lentamente, este no es delincuente. Oye, princesa, quiero comerte pisa cabeza, tu rayo te fusa. Tú si tú cuando sientes desde los 22, es que te hace poco porque no te cuido. No te valoro, porque nunca te vio. Porque fui todo, ahora le recayó. Tú eres una fresa que quiere calle, y yo con este swing que no